bailas. Y aunque sea una obsesión, yo quiero bailar con ella. Me gusta su cara, me gusta su cuerpo y ese movimiento. Quiero estar con ella bailando esta cumbia que no pase el tiempo. Me gusta su cara, me gusta su cuerpo y ese movimiento. Quiero estar con ella bailando esta cumbia que no pase el tiempo. Y ese movimiento, quiero estar con ella bailando esta cumbia y que no pase el tiempo. Me gusta su cara, me gusta su cuerpo y ese movimiento. Quiero estar con ella bailando esta cumbia y que no pase el tiempo.